El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, críticas, sugerencias, opiniones, cualquier cosita que nos enviéis a info@elbatallonpluto.com o en la caja de comentarios de tu plataforma de podcasting favorita. Aunque ojo, porque en Spotify nos informan de que hay una limitación de caracteres super bestia, o sea, tipo tweet. Me ha gustado, no me ha gustado, pero bueno, lo que sea, lo vamos a intentar leer y reflejar aquí en el que queremos que, ya sabéis, sea vuestro espacio, daros esa voz que os merecéis como oyentes. Y nada, pues igual que el martes, estamos aquí reducidos, pero no por ello menos, porque tenemos aquí un equipazo impresionante entre un servidor y Ari al otro lado. ¿Qué tal? Bienvenida. Buenas, pues nada, ya puedo decir que estoy un pelín más descansada, he podido dormir bien esta semana, gracias a Dios, porque llevo unas semanitas que no doy, no me da la vida. Y nada, hoy hemos presentado la demo del videojuego, que es mi TFG, para quien no esté enterado, que lo conté una vez por streaming, en el programa en el que estoy metida. Ha ido muy bien. Por lo menos las caras de la gente eran caras de qué interesante esto que me está contando esta chavalita que parece saber tanto del tema. Todavía no conocemos el veredicto, supongo que nos lo dirán en unos días, pero bueno, todo ha ido bien y realmente es la única novedad a nivel personal que tengo. He dormido bien y he presentado por fin esto, así que ahora me toca descansar un poco, que lo llevo necesitando. Eso. También es verdad que el truco, siempre se dice, pero es difícil, es para dormir bien, estar como una o dos horas antes sin pantallas, ponerte a leer o algo así que sea una actividad, ya te digo, alejada de las luces de las pantallas, que es aterrador. Y bueno, pues intentar conciliar el sueño lo mejor posible, que sé que es difícil, porque a veces nos comemos la cabeza, yo al menos, los pensamientos intrusivos, cuando estoy ahí dando vueltas en la cama, terrorífico, ¿eh? Yo lo llevo fatal, la verdad. Yo soy una persona a la que históricamente le ha costado mucho dormir, he tenido problemas de insomnio en el pasado, entonces cuanto más carga de trabajo tengo y cuanta más ansiedad tengo, es algo que enseguida lo noto, porque es de las primeras cosas que empiezan a ir peor. Empiezo a dormir peor, me empiezo a despertar mucho en mitad de la noche, me cuesta mucho volverme a dormir o incluso no me duermo. De hecho, la semana pasada me pasó que me acosté a las 2, me desperté a las 5 y no fui capaz de dormir más. Me desperté a las 7 con mi compañero de piso para desayunar y luego dije, es que no doy para más hoy. Claro. Pero bueno. Es una movida. Encima el tema de las pantallas, te quiero decir, yo estoy todo el día entre el ordenador y el móvil, no paro, porque es entre comillas, sí, es mi trabajo. Entonces tiendo a estar muchas horas haciendo cosas, que si escribiendo, que si programando, que si haciendo, bueno, cosas con Unity o lo que sea. Entonces al final me cuesta mucho mantener ese descanso mental de estar una hora antes de irme a dormir sin pantallas. Lo que sí estoy empezando a hacer, y creo que me está viniendo bien, es que por la noche, además de bueno, poner el mítico modo blanco y negro y tal, para que moleste menos la luz, pongo el modo sin distracciones, al que tú le puedes añadir manualmente aplicaciones que te quita las notificaciones, que a mí es algo que personalmente me agobia un montón. Sí, sí, sí. Y cuando me despierto, solo puedo mirar la hora del móvil, que es lo que hago siempre todas las mañanas, pero no puedo mirar, no puedo empezar, ya no me llega ese torrente de notificaciones, claro, de recién despertada. Y me levanto con calma, voy al baño, me lavo la cara, que es lo que hago todas las mañanas según me despierto, y estoy como más tranquila, porque así ya, cuando ya estoy fresca y abierto la ventana y ventilado, ya puedo coger, darle al modo sin distracciones, desactivar, y ahí ya que entre todo lo que quiera. Pero tener como el primer despertar tranquilo, de no abrumarse de todas las cosas que ocurre nada más despertar. Sí. Entonces, bueno, hay que... no sé si la gente lo hace, pero yo lo recomiendo mucho, la verdad. Sí. Yo al menos en el iPhone está, yo imagino que en Android también, lo del modo este descanso. Y es que es verdad, además yo soy la típica persona que me mandan un WhatsApp y respondo al segundo. Y es verdad que, hombre, llega un punto en el que sobre todo eso de noche es como, ya está. Ya, si da igual, si yo respondo al segundo, pero luego a la otra persona no, porque tiene una vida, ¿sabes? Entonces, como, es que hay que parar un poco y ya seguir más adelante. A mí me pasa un montón que, o sea, yo tengo que medir mucho las horas. El día que WhatsApp implemente una función de programar mensajes, voy a ser la persona más poderosa de la Tierra, te lo prometo. Porque, claro, yo podría escribir un mensaje a la 1:30, pero hay veces que digo, es que no le voy a escribir... A menos que tenga confianza, porque digo, es que es muy tarde para estar escribiendo y contestando. Sí. Entonces, el día que se puedan programar, va a empezar a recibir mis contactos mensajes a las 7:32 de la mañana, que es la hora que selecciono para que parezca accidental. Van a empezar a recibir mensajes de esas horas de las cosas que les dije ayer entre las 11 y las 2 de la mañana. Eso, pero que no ponga, ha sido programado, porque si no te rompe la magia. No, joder, no tiene gracia. Es que es como los mensajes reenviados en WhatsApp. A lo mejor alguien te dice, ay, te deseo un feliz cumpleaños, o qué sé, y pone abajo mensaje reenviado. Y tú, ¿cómo? Y ni te has molestado en escribirlo. Sí, encima es una frase. Bueno, sí. En fin, bueno, así está el la mundo. La gente no tiene vergüenza ni la conoce. No. Bueno. Nos han llegado cositas esta semana. Yo quiero empezar sobre todo por un artículo, porque no se puede describir de otra manera, un documento que nos ha hecho llegar un oyente. Nos lo mandó a finales de septiembre, pero bueno, ya sabéis que es difícil encontrar un espacio para grabar el Responde. Y quería leerlo, porque se ha tomado el esfuerzo. Son casi 2.000 palabras. Que muchas gracias, pero a lo mejor hay que darle otro tipo de salida. Y de hecho, en el correo que acompaña al documento, dice: hola batallón, me llamo Carlos, Scope88 en redes sociales y soy oyente del programa desde hace algunos meses y orgulloso mecenas desde hace poquito. Muchas gracias. Os quería dar las gracias por el gran programa que hacéis y que a mi parecer, y si me permitís la osadía, no existe ninguno igual en el medio con el nivel de cariño, investigación y amor que profesáis por los videojuegos. Gracias de corazón por alejaros del salseo tóxico y fácil y centraros en el porqué de las cosas y sobre todo en las emociones. Es por ello que quería enviaros un texto que he escrito sobre la nostalgia y los videojuegos, que he llamado Mala Nostalgia, mi experiencia con Final Fantasy. Tal vez os podría interesar, es un poco largo, pero quería expresar todo lo que sentía y compartir mi experiencia con vosotros. Luego nos dice más cosas en el correo y de hecho él sugiere abrir algún tipo de apartado en la página web para que los oyentes nos pudieran hacer enviar estos textos y publicarlos en la web. De hecho, se me ocurre, a Night, por ejemplo, tenía antiguamente lo de los blogs, Medistation con Gamefilia, bueno, pues algo así, ¿no? Que no solamente estemos nosotros, sino que cualquier oyente que quisiera participar, colaborar o lo que sea, pudiese verse reflejado en la página web. Yo no tengo los conocimientos técnicos ni tecnológicos para hacer tal cosa, lo siento mucho, Carlos, pero sí que sería algo chulo. Así que bueno, le daremos una vuelta y veremos si más adelante se puede hacer con nuestros medios. Pero vamos a leer ese artículo que nos manda. Yo ahora voy a hablar muchísimo en su nombre y después, Ari, quiero que hables tú y así también cojo aire. Dice, la RAE define la nostalgia en una de sus acepciones como aquella tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida. Podríamos entenderla como esa añoranza por un pasado mejor y el deseo de volver a él, sustituyéndolo por el presente o el futuro cercano. La nostalgia ha sido estudiada desde hace tiempo con el objeto de identificar el impacto que tiene en nuestro bienestar y salud mental. En la última década, las investigaciones se decantan por indicar que la nostalgia es buena para la salud. Por ejemplo, las últimas investigaciones realizadas sugieren que la nostalgia puede servir para poder avanzar con menos miedo y con objetivos más claros en la vida. También una investigación reciente concluyó que la nostalgia ayuda a fortalecer el sentido de la propia identidad y nos inspira en momentos de dificultad. Si todo ello es cierto, es bueno sentir añoranza por cosas o situaciones del pasado que nos hicieron sentir bien. No obstante, siempre y cuando esa melancolía, ese anhelo por el regreso, no sea paralizante y no nos permita ver más allá. Un abuso de la nostalgia nos lleva irremediablemente a la idealización y a la creencia de que no habrá mejor momento que el pasado, a eso es lo que podríamos llamar como mala nostalgia, un sentimiento idealizado que hace imposible que la nueva experiencia sea mejor que la previa. Pues bien, esta mala nostalgia me ha venido acompañando muchos años con una saga en concreto, una saga por todos conocida y que es historia de los videojuegos, Final Fantasy. Por ello quería compartir mi experiencia y en cómo poco a poco he ido desmontando la losa que cubría a cualquier juego que tuviera como nombre el título de la saga. ¿Cómo lidiar con una experiencia pasada totalmente idealizada con otra que va a comenzar a continuación? ¿Cómo sacudirse la losa de una saga y poder alzarse como una obra independiente que no necesita ni quiere ser comparada? Son estas preguntas las que me llevan a escribir este texto y que llevo rumiando no días ni semanas ni incluso meses, sino toda mi vida de jugador. Y para ello me quiero servir de ayuda de mi propia experiencia, de cómo el jugar a una nueva entrega de una saga endiosada en mi cabeza hacía que la obra cayera en un pozo de desilusión y apatía que era incapaz de sacudirse. Yo jugué a Final Fantasy VII con 10 añitos y me impactó tanto que a día de hoy sigo jugando a videojuegos buscando, indirectamente, una experiencia emocional similar a aquella vivida. Final Fantasy VII es aquella obra que me enseñó que un videojuego podía ser arte, que podía dejarte un pozo que superara el tiempo, la distancia e incluso la propia experiencia jugable. Con ello quiero decir que con los años uno tiende sin querer a endiosar aquella conversación, encuentro o ilusión del pasado que le marcó un antes y un después. Convierte lo material en etéreo y convierte en su detrimento la realidad en fantasía. Convertir lo extraordinario en norma es un error, solo puede llevarnos a la frustración y al desasosiego al creer que nada del presente o futuro podrá ser mejor que el pasado, o que nuestros intentos resultarán fútiles al no verse recompensados en la cuantía que nuestro patrón nos dicta. Creo que este error puede ser recurrente en grandes sagas o franquicias que tienen en su haber enormes juegos que han podido cambiar la industria en un momento indicado o han permanecido en el imaginario de millones de jugadores que lo vivieron en la época, como algo sublime e incluso incomparable. He de decir que a lo largo de los años he podido disfrutar de juegos maravillosos y que los considero obras maestras. No obstante, ninguno de ellos ha vuelto a situarse dentro de la famosa saga de Square por un claro error de enfoque. Tras pasarme Final Fantasy VII y quedarme muchas noches pensando en los momentos épicos y existencialistas del juego, salió al tiempo una nueva entrega de la saga, un juego que lucía espectacular, más realista en sus diseños de personajes y que prometía otra entrega de fantasía como solo Square sabía hacer. Era otra oportunidad de volver a vivir lo mismo, de sentir esa excelencia que solo había vivido con la entrega anterior. Me lo pedí por Navidad y los Reyes Magos no fallaron en el encargo. Todavía recuerdo lo nervioso que estaba rompiendo el precinto, acariciando la carátula, abriéndolo y leyendo las instrucciones a toda velocidad para poner el juego en la consola. Pues bien, mi experiencia acabó tornándose en pesadilla. Tras una introducción de absoluto cine y unos bonitos paseos por el jardín de Balam, la historia rápidamente se me volvió pesada y en absoluto inmersiva. Nunca di la tecla con un sistema de batalla en el cual los enemigos subían de nivel contigo y que seguramente, porque era un niño y quería acción directa, no seguía ninguna estrategia en los combates más allá de atacar y curarse, cosa que me valió en la séptima entrega, con una curva de dificultad menor a mi modo de ver. Por último, detestaba el sistema de extracciones para obtener magias, que lo único que consiguió es que prefiriera enormemente utilizar ataques físicos o invocaciones para vencer al adversario. ¿A qué estaba jugando? ¿En serio toda esta espera para esto? ¿Este juego no es Final Fantasy VII? Me costó horrores pasármelo y solo minutos olvidarme del mismo, de su historia, de su jugabilidad e incluso de su música. Solo quedaba un niño roto en lo más hondo de mí, como si hubiera descubierto una verdad horrible. Final Fantasy VII no iba a volver. Creo que nunca he vuelto a vivir esa desilusión con tanta fuerza. Claro que ha habido juegos que esperaba mucho más de ellos y se quedaron a mitad de camino, pero ese roto que me hizo Final Fantasy VIII es incomparable. Dicha losa también la soportaron los juegos de la saga en Play 2, Final Fantasy X, X-2 y XII, con un menor achaque, pero siempre a la sombra de un gigante que resultaba imposible de evadir. Nunca más volví a jugar a un Final Fantasy. Con los años, uno reflexiona e intenta conocerse mejor a cada paso que da y en cada entorno, ya sea en familia, pareja, trabajo y por supuesto en sus pasiones. Y eso le lleva a uno a revisar momentos del pasado, a intentar verlos con una mayor objetividad. Y eso hice con los juegos de la saga. Los revisité a través de vídeos, estudiando el universo y lore de cada uno, y leyendo críticas largas y bien desarrolladas sobre jugabilidad y narrativa. Y poco a poco, la perspectiva fue cambiando. Ahora, con 35 años, puedo decir que Final Fantasy VIII es un buen juego, con ideas buenas, pero algunas no bien implementadas, y con un apartado técnico y sonoro excelente. Y esto lo puedo decir porque no lo comparo con ninguna otra obra. Lo miro por su propia vara de medir, por las reglas que el juego te muestra y que luego ha de lidiar con ellas, tanto en lo bueno como en lo malo. Cometí el error infantil de vivir algo nuevo con ojos del pasado, pretendiendo que protagonistas, ciudades y villanos fueran los mismos, impidiéndome al instante cualquier intento de inmersión y disfrute. Y eso es una tortura. Convierte a la pasión, que por definición ha de ser libre e inspiradora, en algo encorsetado, en algo estéril, si se aleja del pasado. Eso no es ni arte ni es pasión, es otra cosa. Uno ha de jugar con el único afán de dejarse llevar, de evadirse de las reglas materiales y fundirse en una interacción con otro universo que solo tiene cabida a través de un videojuego. Solo de esa forma el videojuego muestra su potencial, lo que hay detrás de la narrativa creada por el guionista, de la diversión que muestra su jugabilidad, de su reto constante y el mensaje que te brinda. No hay otra forma, sea el juego que sea. Esto lo descubrí tras hablar con mi niño roto, tras entender mi confusión y el error en la interpretación de cómo afrontar aquello que la vida te muestra a cada paso. Esta reflexión ya la tenía más o menos consolidada desde hace un tiempo, pero el motivo real por el cual lo escribo ahora es porque creo que estoy preparado para volver a un Final Fantasy. En este caso, sería el tercero numerado que me quedaba por disfrutar de la PlayStation primigenia, Final Fantasy IX. Para esto me voy a poner Final Fantasy IX, un juego muy bien considerado y que, según donde uno lea, puede estar incluso por encima de la séptima entrega. Recuerdo hace años que no quería jugarlo, que para qué, para confirmar que es peor que mi obra magna, vaya pérdida de tiempo. Por suerte, ya no soy el mismo y la ilusión empieza a envolverme de nuevo. Voy a vivirlo como lo que es, una obra independiente en un mundo de fantasía que pretende que te sumerjas y te dejes llevar. Así lo voy a vivir. Me digo a mí mismo continuamente, y no sé si con el ánimo claro de no ilusionarme en exceso, que Final Fantasy VII solo habrá uno, que ese impacto emocional es irrepetible y que su compañía todos estos años es inamovible. Solo hay uno y está ahí bien colocado en la estantería del dormitorio. Por ello, y conectando con el comienzo del artículo, cuando uno coge el mando y se propone comenzar una nueva entrega de una saga en la que se encuentra su obra maestra, aquello que le impregnó y que le cambió el modo de mirar los videojuegos, ha de detenerse un momento, sacudirse esa sombra del pasado y dejarse llevar de forma libre y espontánea. Solo de esta forma uno puede eliminar la mala nostalgia, que es paralizante y regresiva, por una buena nostalgia, que es saludable y progresiva. Una nostalgia que recuerda con afecto el pasado, recoge lo mejor de él y nos hace creer que el futuro puede ser maravilloso. Final Fantasy IX no ha de llegar al nivel de la séptima entrega, ni ha de perseguirlo. Solo de esa forma podré sacar todo el potencial del juego, y quién sabe, tal vez me marque de alguna manera especial que haga que me acompañe en los años venideros como un fiel complemento y aliado de aquella entrega que, pretendiéndolo, me dio tanto e involuntariamente me robó demasiado. Bueno, este ha sido el texto que nos ha mandado Carlos, muchas gracias. Ari, te dejo hablar mientras bebo agua. Bueno, lo primero, muchas gracias por mandárnoslo. Creo que en general, o sea, yo personalmente me identifico mucho con todo lo que cuenta relativo a la nostalgia y el paso del tiempo, y creo que es algo que con lo que a muchos nos va a resonar. La nostalgia vende, eso está claro, por eso estamos teniendo remake y remaster, es un no parar, porque las grandes compañías saben que seguir exprimiendo la maquinaria es algo que va a funcionar, porque siempre va a haber alguien que, pensando en su niño interior, va a ir a por ese producto pensando que quizás va a volver a vivir esa misma experiencia que tuvo cuando arrancó la consola y el juego la primera vez. Y digo niño, por decir niño, porque muchas veces nos transportamos a recuerdos y como ese recuerdo más fácil, pero realmente es un poco lo que hablábamos la semana pasada de la rejugabilidad de los juegos del Mario 64, que no tienes por qué haberlo jugado de niño, igual te ha pillado en otra época de tu vida, como igual ha sido mi caso en muchos juegos. Y bueno, el punto de esto es que aunque podamos volver a jugarlo, aunque podamos transportarnos en cierta manera a ese momento, nunca va a ser lo mismo. Y es una realidad un poco dura, ya no solo a nivel videojuego, sino a nivel vida. Me gustaría parafrasear un tatuaje de una de mis mejores amigas, Elena, que dice, lo único constante es el cambio. Y es que es verdad. O sea, yo soy una persona que bueno, en cierta medida, en cierta manera, vive mucho y le gusta mucho ser una persona nostálgica, nostálgica bien. Siempre, muchas veces he tenido esa sensación de que cualquier tiempo pasado fue mejor. También creo que el paso del tiempo hace que los recuerdos se tiñan de esa nostalgia porque no los vemos de la misma manera. Por ejemplo, yo pienso quizás en la pandemia, en 2020, 2021, que fueron 2 años que fueron muy duros para muchísima gente, entre las cuales me incluyo. Y yo sé y soy perfectamente consciente de que lo pasé muy mal. Pero como que ahora que ha pasado tiempo y lo veo con distancia, como que hay ciertas costumbres, ciertos arraigos que logré en pandemia que sé que no van a volver y que me da hasta pena que no vuelvan. Incluso sabiendo que fue una época muy mala para mí, no, como que se ve desde un prisma distinto. Pues yo creo que con los videojuegos pasa igual. Que por mucho que intentemos buscar esas sensaciones, esas emociones, uh-huh, es muy difícil volver a ese punto. Es muy complicado que podamos volver a encontrar eso que vivimos. Podemos intentar replicarlo, pero una sensación igual al 100%, uh-huh, creo que nunca la vamos a conseguir. Y no es algo malo, porque somos personas que vamos evolucionando y creo que poco a poco deberíamos apreciar esas nuevas versiones de nosotras mismas y aprender a ver las cosas desde otro prisma que no tiene por qué ser malo. Total. Necesariamente. Bueno, eso ha sido lo que nos ha mandado Carlos. Muchas gracias, Carlos. La próxima vez, sé que nos ponen el correo que es tímido y que no es mucho de escribir o de mandar notas de audio. Bueno, de escribir sí, porque se ha hartado de escribir. Pero por favor, te pido para la próxima, no por nada, sino porque yo ahora estoy agobiadísimo. O sea, me ha encantado el texto porque además está muy bien escrito, muy reposado, con hipervínculos, con un montón de fuentes. Pero es verdad que quitamos a lo mejor mucho tiempo ahora al resto de compañeros, porque es verdad que tú te tienes que ir en tren, entonces como que quiero meter muchas cosas en este espacio. Pero Carlos, gracias infinitas, porque además es un tema que ya lo ha comentado Ari, que está muy candente, que como jugadores afecta a nuestra vida, cómo es la nostalgia y cómo a veces se distorsiona nuestra mirada de las cosas. Así que pues eso, que muchísimas gracias. Y Ari, voy contigo rápidamente porque preguntaste en el anterior programa, antes del informe, la Nintendo. ¿Qué entendía la gente por la Nintendo? Cuando tú decías en una conversación, la Nintendo, ¿no? Creo que es la pregunta que más juego ha dado, claro, desde hace varios meses, ¿eh? Sí, sí. A nivel de respondes. Pues yo no sé si te puedes sacar tú algún tipo de resultado o conclusión, pero mira, rápidamente dice Oneotrix, respondiendo a la pregunta de Ari, para mí la Nintendo se refiere a la primera consola que tuve, una NES falsa llamada NASA, que a efectos prácticos funcionaba exactamente igual y además traía un recopilatorio de juegos pregrabados. Nos dice FPYOS, para mí la Nintendo es la Famicom o como le llamamos acá, Family, en México. Y la Play es la PS1, que es la primera que me tocó. Dice Mónica, si me dicen estoy jugando a la Nintendo, me viene a la mente la Switch, porque es la Nintendo actual. Antonio Resina, a mí me suele ocurrir que asocio los nombres como Nintendo, PlayStation y Xbox al modelo actual. Por lo tanto, si me dicen voy a jugar a la Nintendo, entenderé la Switch. Víctor As, la NES. Ademar Silva, saludos desde Venezuela, para mí la Nintendo es la NES, ya que fue mi primera consola. Fer, con la frase estoy jugando la Nintendo me viene la Switch, es de lejos a la que más he jugado, por encima de la GameCube y la Game Boy Advance. Capasa 2.p, que es como un emoji, Nintendo lo asocia a la NES. Alben también a la NES. Jorge Castelló también a la NES. Jesuda no nos pone nada de eso. Lotalán, Nintendo la asocia a la Game Boy. Anceo, la NES. Pablo también la NES. Grizzly a la Switch. Y Dune Donut a la NES. Hay como división entre la NES y la Switch. Bueno, yo creo que nos acabamos de marcar el estudio de audiencia más fácil del universo. Sí. Porque, bueno, yo creo que hay una división muy clara entre aquellas personas que asocian Nintendo a el modelo actual, que en este caso es la Switch, y aquellas personas que, como yo, asocian Nintendo al primer modelo que tuvieron entre sus manos. Sea la NES, sea la Game Boy, sea la Nintendo DS Lite. ¿Cuál más se mencionaba? La Famicom. Ah, es que ha habido muchas NES, ha habido muchísimas. Pero sí, no sé, me gusta mucho. Es que esta pregunta me gustó un montón porque surgió de un debate de café, de estar sí. Yo sentada tomando algo con Juan y con Fran y decir la Nintendo. Y claro, ¿qué pasa? Que como Juan me saca 6 años y Fran 10, creo, pues claro, digo la Nintendo y cada cual tiene su propia respuesta. Y luego repetimos la misma pregunta con la Play. Para mí la Play es la Play 4. Pero mola mucho y a mí me gusta mucho ver cómo cada cual tiene una respuesta distinta que suele venir asociado a sus primeros recuerdos con esa consola. Como experimento sociológico me ha gustado un montón, la verdad. Si se me ocurre algún otro de estos, lo propondré la próxima vez que estemos en directo. Tal cual. Es verdad, porque son conversaciones del día a día como jugadores que se van produciendo. Bueno, sí. Vamos ahora a saltar, ya queda muy poquito, pero sobre ese episodio para mecenas que hicimos, sobre nuestros juegos favoritos, que no los mejores, del género plataformas, porque dijimos los nuestros, ahí está, para quien lo quiera escuchar y sea mecenas, pero los oyentes han contestado y han dicho los suyos, que me parece incluso más valioso, porque nos descubren títulos nuevos o no tan nuevos. Víctor As dice los suyos, Land of Illusion, el segundo juego de Mickey de la saga en Master System, que es uno de esos juegos que siempre diré que parecen de una generación siguiente, súper colorido, sprites enormes para los 8 bits, una dificultad equilibrada y una historia maravillosa, un título para la historia. Luego también Donkey Kong Country 2, aunque la saga de Super Nintendo es una bestialidad, este es mi favorito, un juego divertido, trepidante y con un apartado visual de locura. Encima, David Wise compuso una banda sonora irrepetible. Y el tercero, Super Mario World, el título de Super Nintendo que define este sistema y prácticamente a la saga de Mario. Yuri dice, para mí Super Mario World es el plataforma perfecto, quizás ayude que fue mi primer juego de Super Nintendo. Otros dos juegos de plataformas que me encantan son Fez y Psychonauts 2. Mónica, su juego favorito de plataformas, Mega Man 3, marcó su infancia. Pecas Winchester nos dice, juegos de plataformas normalmente a mí me suelen gustar los que son hipercoloridos. Podría decir miles, el Clonoa, Tombi, el Hércules, con su frasecita de Erconzumo que se me metía en la cabeza. Pero me quedo con el Rayman clásico. Y bueno, pues más comentarios. También Scope, el propio Carlos, que nos habla de Super Mario Galaxy en la Wii, Crash Bandicoot 2 en Play 1 y Sly 3, Honor entre ladrones en Play 2. ¡Qué chulo! Mucha diversidad, ¿eh? Lo estamos viendo en los comentarios. Sí, la verdad. Y eso que, ya te digo, nosotros teníamos nuestra selección, pero había muchos otros que se quedaron fuera. O sea, teníamos para escoger, teníamos para hacer 3 programas de solo hablando de plataformas. O sea, que cuando cambiemos de género, no te quiero contar. Pero sí, está guay que cada cual tenga su juego plataforma de referencia en la cabeza. Y me gusta porque así saco nuevas ideas para probar. Que en realidad son juegos que ya son conocidos, obviamente, porque quien no conoce el Mario World, obviamente, que creo que lo mencionó Nuri, ¿puede ser? En el programa, no me acuerdo. ¿Cuál? ¿El Super Mario World, dices? Sí. Ah, lo mencioné yo, creo. Lo mencionaste tú, puede ser, sí. Luego el Psychonauts 2, que es un clásico que tengo pendiente, que no lo he jugado todavía, pero me han hablado muy bien de él. Y no sé, me parece muy guay, la verdad, que tengamos esta pequeña sección donde cada cual pues puede compartir su jueguito favorito de un género concreto y que podamos aprender unas de otras y descubrir cosas nuevas, que creo que es algo muy guay. El siguiente yo creo que va pegando a hacerlo de terror, por aquello del Halloween y eso, no sé. Ah, mira, pues no estaba mal. Por ejemplo. Tendré que pensar, porque los juegos de terror a mí no nos llevamos muy bien. Pero bueno, no pasa nada. Ya se me ocurre algo. Sí, seguro que sí. Y bueno, también el informe de Misión de Mario, que fue un programa diferente, pero chulísimo. Al menos yo desde dentro lo disfruté una barbaridad. Tenía miedo porque el directo podían salir tantas cosas mal, la verdad, y que no salieran mal. Salió todo bien. Sí, sí, sí. O sea, yo me acuerdo cuando te lo propuse, que fue justo la semana anterior al acabar el programa, que te dije, oye, ¿por qué no lo hacemos en directo? Y la verdad que mola, porque así tenemos input directo de la gente que lo comenta y no sé, creo que está guay, la verdad. A mí me gustó mucho y creo que quedó muy bien muy redondo, muy, no sé, me salí con muy buena sensación. Salí muy cansada también, pero porque, sí, claro, estuvimos 3 horas y pico en directo. Ya ves. Más todo el rato que me pasé escribiendo antes. Claro. Que también tela. Sí, ese día fue, imagino que cada uno por sus circunstancias, porque también el propio Nacho... tenía que irse a cenar. Claro, no, y que él trabajaba, o sea, ese día se levantó a las 5 de la mañana y volvió, no sé si, pues eso, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, o ya por la más tarde, es que no me acuerdo exactamente, pero era como que encadenaba el salir de trabajar con grabar, que me pareció una barbaridad. Digo, pero este muchacho dice, no, si a mí no me duele, si al revés, este es como mi momento de descanso, de disfrute, ¿sabes? Me pasó igual ayer. Mira, yo llevo muchos días, por el horario que tengo ahora mismo, llevo muchos días que yo hago tareas y mi descanso de hacer tareas es otras tareas que me causan menos carga mental. Te lo digo en serio. Claro, ¿qué pasa? Que acabo agotada. Y ayer, pensando, ayer abrí directo, cosa que no hacía desde hace 2 años, pero que me apetecía un montón, pensando que sería carga mental que acabaría agotada, y no, porque acabé contenta, porque me dediqué a jugar a las demos del Steam Next Fest, pude charlar con la gente que se pasó por el chat, y me lo pasé muy bien. O sea que en realidad me vino bien. Pero, claro, porque... pero sí, entiendo... No, que en realidad no, evidentemente es un trabajo, entre comillas, en cuanto a que tienes que estar concentrada y todo, pero como es hablar de algo que te gusta y que conoces bien, en el momento en el que consigues quitarte la presión del ay, a ver si me equivoco, que eso las primeras veces puede pasar, cuando te quitas eso, yo creo que ya se disfruta muchísimo. Sí, sí, yo personalmente, bueno, ya hace tiempo que no estoy nerviosa cuando me pongo delante de un micro, y si me pongo nerviosa es en los primeros 5 o 10 minutos, luego ya va todo rodado, porque al final estoy hablando de mi cosa favorita en el mundo, que son los videojuegos. Y es lo que tú dices, que cuando hablas de algo que te apasiona, va rodado, y igual puedes trabarte alguna vez, que eso me ha pasado a mí, bueno, hoy, o sea, me suele pasar habitualmente, pero aún así es que da igual, te quiero decir, cada cual puede tener sus tropiezos, pero no significa nada. Y efectivamente, ese informe de misión fue como, yo que sé, una vía de escape. Yo ese día, de hecho... tuve que grabar por la mañana la entrevista con Elena de Loop. Es verdad, con Elena Crimental de Loop. Y yo me levanté ese sábado que sin el guión de las... O sea, no tenía ni las preguntas de la entrevista que iba a hacer como en 2 horas. No tenía el guión del informe de misión, del desarrollo ni nada. Y era como, bueno, pues venga, vamos a empezar a escribir a ver si me da tiempo. O sea, que fue súper agobio, la verdad. Yo voy a contar un secreto aquí para todos nuestros oyentes del Responde. Y es que cuando en los 10 primeros minutos 15 de intro me veis que no miro mucho a cámara, es porque estoy terminando de escribir. Porque siempre voy muy apurada también, claro. Porque, bueno, tengo muchas cosas que hacer y tal. Pero sí que es cierto que si me veis mirando mucho a la pantalla, por lo general es porque estoy terminando de escribir aquello de lo que voy a hablar en unos 2 minutos. Entonces, bueno, pero no se nota. Esto es un secreto. Eso es un secreto entre nosotros y vosotros. Yo, ya me lo han dicho muchas veces, últimamente me lo suelen decir, que lo hago bastante bien y que no se me notan ni los nervios, ni la falta de preparación, ni nada. Así que, perfecto. Ese es el secreto de nuestra generación, que es salir adelante como podemos. Improvisando, a tope. Improvisando. Sí. De verdad, yo de verdad que lo digo, que gracias a mis maravillosas habilidades de improvisación, que claro... Estando en podcast, pues vale, pero cuando estaba en directo en la radio, iba con los nervios, pero se puede hacer. Confirmo que se puede hacer. Aprendes mucho a trabajar bajo presión. Sí, es una señal. Sí. Muchas entregas entregadas a las 23:59. Hice yo, bueno, hice y hago yo en la carrera. Entonces, bueno, ese es mi secreto. Espero que quede entre confianza, por favor, oyentes del batallón. Si alguien más vive como yo, que no se corte al contar su experiencia, porque quiero sentirme mejor conmigo mismo. No estáis solos, ese es el mensaje. No estáis solos, exacto. Bueno, pues yo creo que después de esta confesión de lo que entraña la grabación de un informe de misión, más ahora que estamos en Twitch y todo esto, podemos ir concluyendo el Responde de hoy. Y vamos entonces con la lectura de likes, a ver quién le ha dado el me gusta en iVoox, que es donde podemos leerlo, no por otra cosa. Es donde se puede leer. Así que, a ver. ¿Estás por ahí, Ari? Es que no los tengo. Ah, que no los tienes. No, claro. Claro, puedes improvisar, pero hasta cierto punto. Tampoco te lo puedes inventar. Claro, por eso te lo digo. Bueno, pues estamos viendo los... Esa batería sí que no puedo salir. No puedo salir adelante con ello. Perdón. Estamos viendo los likes del programa del informe de emisión especial Super Mario 64. Que hay 66 likes. No sé si lo... Oye. ¿Tienes? Sergio, que no me cargan. Bueno, vale, pues los leo yo. Vale, no pasa nada. ¿Ves? Estas son cosas del directo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hace, yo creo que años que no los leía yo. Así que, mira, me viene bien para también hacerlo bien. Sergio Alonso, muchas gracias. BR1, Tala Runen, Kuro, Grizzly, Tabaco, Habano, Antoni OT26, Lord Soth, Billy Jog, JNDG, Kiko, Josh Lucas, Lotalán, Jorge Holgado, David Well, Raiden, Jesudas, Jorge Esteso, Idrial, Tiukek, Foetoid, Rafa, Julián Sánchez, José Antonio A. González, Isra, Enoc, Crono, Jordi Humbert, Sergio Pérez Tello, Fer, Ricky Rooney, Jacobe, Anik, Alben, Earthgate, Laudun, Doctor Chusma, Premier, Mariano Cano, Ilian Wolf, Cuchimil, Maximiliano Pereira, Rafa Ortiz, FP Yos, Víctor As, Paco Díaz, Zucusu, Alejandro Mendoza, Gul, Tipo de Incógnito, Manu, Víctor Aniorte, Juan Antonio Góngora Martín, David Ar, Akira, Sacro Guerrero, Antonio Resina, Mícer, Alex Jocuto, Oneotrix, Dragon 666, Sergio Brea, Salore, Íñigo González, y esos son las personas que le han dado like a este episodio. Bueno, Ari, que a ver si para la próxima carga o yo qué sé, que no sé, iVoox nos traiciona. Es que no me carga, te lo juro, o sea, le estoy dando al botón de cargar más para ver todos y no me aparecen, los 10 primeros, entonces no sé por qué claro. Lo siento mucho, ha sido un momento, espero que no lo cortes, espero que la gente escuche ese silencio de unos 5 segundos que hemos tenido. Además es que como veníamos justo de presumir de ¡buah, yo improviso y lo hago súper bien! Ha quedado fantástico, la verdad. ¡Ay, qué horror! Bueno, No. Pues nada. Tenemos una audiencia muy fiel, nos quiere mucho, no pasa nada. Sí, entienden los problemas del directo. Así que nada, Ari, que nos vemos la semana que viene aquí en el Batallón. Nos vemos, Sergio. Que vaya todo muy bien. Pues nada, yo soy Sergio y esto es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Adiós.